El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Amigos oyentes, muy buenas tardes. Iniciamos una edición más de su programa Tradición Musical. Estamos en un día bastante especial a nivel nacional, a nivel de todo el mundo. Estamos, bueno, de la parte del lado de Latinoamérica, estamos en viernes. Estamos acabando la semana, inicio de fin de semana, y a muchas personas sienten el sábado, ya se puede sentir, oler, el aire incluso es un poco diferente en un viernes por la tarde que un jueves, ¿verdad? Estamos ya a la puerta de este fin de semana. Adicional de eso, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también estamos de fiesta. Se debe a que ya en una hora se realizará ya la rendición de cuentas de esa institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, donde todo el público, la gente que asista a la sala de Metro Aguilera Malta a partir de las 16 horas, podrá conocer qué hizo esta institución en el 2015, a qué personas sirvió, cuáles fueron los eventos que trabajaron, con qué recursos también gestionaron la producción y difusión cultural. Todo eso a partir de las 16 horas. Sin embargo, nosotros también estamos con nuestro equipo de producción allá en la sala Benjamín Carrión, y en momentos estaremos haciendo pequeños avances sobre cómo se está dando este preámbulo para este acto de rendición de cuentas hacia la ciudadanía ecuatoriana. No sé si podríamos en este mismo momento hacer un pequeño enlace hasta la sala Benjamín Carrión. No, me dicen que no, hasta el momento no tenemos un avance desde la sala, pero ya en un momento más adelante estaremos ya enlazándonos con nuestra compañera Laura Ríos, quien nos detallará un poco sobre lo que se podrá vivir ahí a partir de las 16 horas. Adicional a eso, también les quiero recordar, hoy vamos a estar con invitados, tendremos más adelante la participación del dúo de Bufos. Ellos son un grupo musical que nos va a acompañar en un momento y nos va a dar a conocer sobre su propuesta de música urbano juvenil. Vamos con música. Darío Males les saluda aquí desde los micrófonos con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Nos comenta que ya tenemos el paso confirmado para irnos a la sala Benjamín Carrión. Laura, te escuchamos en este Daniel, momento. Daniel, dame el brazo. Tenemos ahí un pequeño problema. Nos vamos a ir con música. Resolvemos este inconveniente y en un segundo estamos con ustedes. Cultura ecuatoriana, en la que de a poco ya se están dando cita los invitados y las invitadas para esta rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radio difusora aquí en la sala Benjamín Carrió. Nosotros quisiéramos saber, Daniel, si es que tú estás atento a lo que estamos tratando nosotros de salir desde acá, desde la Benjamín Carrión. Por favor, si me dan el retorno, yo estoy acá escuchando y no salimos al aire, mi estimado Daniel. Bien, en realidad estamos con unos pequeños problemas técnicos, pero ya solucionamos estos pequeños problemas y estaremos dándoles a conocer todas las actividades que se van a desarrollar en la Sala Benjamín Carrión para que ustedes también sean parte de esta rendición de cuentas que ofrece la Casa de la Cultura Matriz. Vamos a resolver estos problemas y en un segundo regresamos. Tradición musical, escuchamos al mundo. Sí, tradición musical, escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. Tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Rendición de cuentas 2015. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora 940 amplitud modulada, cumpliendo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, así como la resolución 007-259, aprobada el 4 de septiembre del 2013, pasa a rendir cuentas a través del representante legal, escritor Raúl Pérez Torres. Un espacio en el que los ciudadanos y ciudadanas conocerán la gestión de la Casa de la Cultura y su radiodifusión sonora, como entidades que prestan servicios de interés público. Bienvenidos. Bienvenidos. Contenta, a pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, efectivamente, estamos ya con la agrupación Te Bufós. Ellos nos están acompañando en este viernes 18 de marzo. Como les comentaba, un día bastante especial. Estamos ya iniciando el fin de semana y aquí en la Casa de la Cultura Matriz nos encontramos haciendo la rendición de cuentas. Como les decía hace un momento, en un momento más vamos a estar haciendo unos avances desde la Sala Benjamín Carrión, en donde se va a dar cita el presidente nacional de esta institución, donde se va a referir a toda la ciudadanía a las 16 horas para contarles qué se ha hecho con los recursos económicos nacionales en materia de la producción y difusión cultural. Eso en un momento más adelante. Hoy nos encontramos ya aquí en la cabina junto a Clay, ¿verdad? A Clay. Quisiera que nos comentes un poco sobre tu agrupación, Te Bufós. No sé si lo pronuncio bien. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, agradecido a ustedes por la invitación. Y nada, pues Te Bufós nace en el Valle de los Chillos en el 2003. Somos un grupo de rap independiente, trabajando duro y fuerte, representando a la cultura hip-hop reggae del Ecuador. Y bien, que esto inició en el 2010, ya van 6 años. Sí, profesionalmente ya empezamos a trabajar en el 2010, gracias a la acogida de diferentes productoras, gracias a Nebraska también por la oportunidad que nos brindó para seguir difundiendo nuestra música, ¿no? Y ustedes vienen con esa iniciativa, ese empoderamiento de Nebraska con su proyecto de Mis Bandas Nacionales. Sí, sí. ¿Ustedes fueron ganadores de Mis Bandas Nacionales en la última edición? Sí, participamos y quedamos finalistas con un tema romántico hip hop reggae que tenemos ahí. ¿Cuesta salir adelante en este género musical actualmente? ¿Qué tal si nos cuentas un poco sobre tu experiencia en estos 6 años? Bueno, al inicio fue complicado, como en toda carrera, pero siempre perseverando, buscando la manera de salir en adelante y cumpliendo nuestros sueños, ¿no? Agradecido con toda la gente que siempre ha estado a mi lado, compartiendo con nosotros, agradecido de todo corazón con la gente del norte, del sur, que siempre están trabajando y nos están apoyando siempre, la cultura siempre, ¿no? En fin, The Bubos son dos personas, ¿cuántas personas eres tú? The Bubos es una compañía de rap. Una compañía de rap. ¿Cuántas personas estamos hablando? Ahorita estamos trabajando ya profesionalmente 4 artistas. En los cuales participan en la producción musical, audiovisual y todo lo relacionado al diseño gráfico. ¿Tú eres, qué función cumples en la compañía? Bueno, yo soy el gerente, manager, cantante y compositor. Ya. Ajá. Y bien, la propuesta de Bubos, ¿qué es lo que hace que le diferencie de otros grupos de la capital? Bueno, nosotros siempre innovando en siempre dar un mensaje positivo a los jóvenes, a la sociedad, siempre dejando una huella en diferentes lugares que nos encontramos, ¿no? Siempre estamos dando una iniciativa de hacer fusiones autóctonas de aquí del Ecuador, como es el folclore. Estamos haciendo con otros ritmos también, como la cumbia, haciendo de todo un poco, la salsa, lo del oriente, estamos metiéndole de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo autóctono, ¿cuáles ritmos nacionales son los que vas fusionando en tu propuesta? Ahorita por lo pronto es las canciones de Julio Jaramillo, estamos haciendo algo diferente en ese, algo melancólico, algo así que llega a las chicas y a los chicos, ¿no? ¿Y cómo ha sido recibida esa propuesta? Sí, muy bien, agradecido con toda la gente por siempre estar ahí con nosotros, apoyándonos al 100%, trabajando en iniciativas diferentes, llegando al público y conquistando nuevos rumbos, ¿no? Uh-huh. Los temas que generalmente la música rap siempre está caracterizada desde mi punto de vista por la palabra, hay mucho uso de la palabra, ¿no? Y nos dicen que en este momento vamos a hacer una pequeña prueba, enlazarnos hasta la sala Benjamín Carrión para ver cómo es el preámbulo de la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer este pequeño enlace, pero ustedes que nos escuchan en los 940M y en la página www.casadelacultura.gov.es no se pueden despegar. Nos vamos con esa prueba y luego continuamos con este diálogo junto a la agrupación de Bubos. Laura, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Gracias, Darío. Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí ya en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vemos que ya algunas personas están dando cita a esta sala. Nos han informado que en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también tendremos una banda que de alguna forma hace la convocatoria para todos para este acto en el cual el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, rinde cuentas al país por el uso de los fondos públicos de acuerdo al artículo 90 del Consejo de Participación Ciudadana y el artículo 11 también del Consejo de Participación Ciudadana y de acuerdo también a la ley de comunicación social. Yo me encuentro acá con el compañero Diego Tuárez, que de alguna forma también está ya aquí ayudando con los preparativos para las 16 horas empezar con este evento. Diego, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy amable, Laurita, quiero informar a toda la audiencia que efectivamente se está ya realizando todos los preparativos. En este momento está ya la banda, justamente como dijo la compañera, en los exteriores, e inmediatamente vemos que ya están llegando incluso el grupo que se va a presentar, como también la obra de teatro. Es decir, nosotros ya estamos preparando todo para las 16 horas donde van a hacer la rendición de cuentas. Mire usted, mi estimado Diego, hoy rinde cuentas al país el presidente de la Casa de la Cultura por el uso de los fondos públicos que hace, y de alguna forma es transparentar el trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y qué mejor hacerlo con música, con teatro, que como dice nuestro presidente, pues hace que nuestro espíritu sea diferente. Lógicamente, yo comparto el criterio, la casa ya es de todos, así que el pueblo, toda la audiencia que está escuchando, puede venir a escuchar esta rendición de cuentas de los fondos públicos que el presidente, lo único que, como dice Laurita, es transparentar y ver que de aquí hay manos limpias, y todo eso lo hacemos con música, con ese entusiasmo muy grande, para que sea todo muy claro y todo muy efectivamente transparente. Así es, mi estimado compañero Darío y Daniel, regreso con ustedes a estudios. Más adelante estaremos con más actores y gestores culturales para recibir su punto de vista respecto de esta rendición de cuentas. Adelante. Muy bien, Laura, gracias por tu reporte desde la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya en minutos, a esto de las 16 horas, se estará haciendo pública esta rendición de cuentas a toda la ciudadanía ecuatoriana. Continuamos con nuestro segmento Diálogos. Les recuerdo, estamos aquí en la cabina de la radiodifusora junto a Clay. Estamos conversando sobre su propuesta musical de Bufos. Me estaba quedando una cosa. Hace un momento te comentaba que una de las características de la música rap es la palabra, la lírica, ¿no es cierto? En ese caso, cada grupo, imagino, tiene su propuesta, línea, sus ideas, lo que quiere comunicar. Sí. Bufos, ¿qué es lo que quiere dar a conocer en sus letras? Bueno, en la lírica es la potencia que tenemos, la veracidad, la historia real de las calles, lo que sucede en realidad, el hip hop protesta del Ecuador, las cosas que están pasando en el día a día, todo lo que tratamos de transmitir a la gente es lo real y lo día a día que está pasando en el Ecuador y en otros países igual. ¿Tú crees que será posible en este momento, aquí en vivo, a capela, tratar de que nos cuentes algo de tu sentir, cómo vive la sociedad ecuatoriana desde las calles, cómo lo observas tú, hacerlo ahí con tus habilidades en el rap? Claro, no habría problema. Bueno, vamos a ver. Algo diferente, algo innovador para toda la gente, nada, un mensaje positivo para todos los jóvenes y la sociedad, que disfruten el día a día y el minuto a minuto todos los días de su vida, ¿no? Es parte de un tema que se trabajó anteriormente, pero siempre da un mensaje positivo y dice así: la vida es pasajera como la estrella fugaz, que cuando llega a sí mismo ella se va, dejando secuelas irremediables que nadie puede curar. La muerte es algo inesperado porque no se sabe ni el día ni en la fecha en que pueda pasar. Por eso aprovecha la oportunidad, viviendo el día a día al máximo con tanta veracidad y capacidad. Saludos y bendiciones para todos los ecuatorianos. Y eso, así es como nosotros tenemos que ver la vida, ¿no? La vida del presente, no del pasado, tampoco del mañana, sino de este momento, este instante. Un tema que nos trae a colación, Clay, del grupo de Bufos. Las perspectivas que ustedes tienen, ¿cómo miras tu agrupación, tu propuesta en un año, dos años? Ahora estamos empezando a trabajar duro y fuerte gracias a la acogida de toda la gente, gracias a la oportunidad que nos dio MBN también, se nos abrió muchas puertas. Ahora mismo estamos trabajando un nuevo proyecto que es un tema romántico hip hop reggae, que viene cargado de muchas sorpresas, que igual va a venir, se va a hacer el lanzamiento oficial con el tema incluido, el tema y también un videoclip trabajado en el Valle de los Chillos. Estamos trabajando con producción profesional, tanto nacional e internacional. Y a nivel de la historia discográfica de producción musical, ¿ustedes han producido demos, discos, promocionales? No sé, ¿cómo sí, se han bueno, hemos ahí? Trabajado ya, ahorita ya estamos trabajando el cuarto álbum de Bufos. Hemos trabajado ya desde el 2010, hemos estado lanzando ya con este, son cuatro álbumes. El primero es Raperos de Casta, el otro que sigue es Reales de Escritores, y el otro que es New Again 2013, y ahora este que estamos trabajando, Flow, Estilo, Calidad y Versatilidad. Muy bien, vamos viendo el antecedente y también la perspectiva de esta agrupación de Bufos. Antes de cerrar esta entrevista, yo quisiera que nos comentes un poco sobre este tema. Vamos a cerrar la entrevista con el tema que se titula My Sexy Girl. My Sexy Girl, sí, de Bufos. Fue finalista en los MBN, sí, bandas nacionales, ¿no? Sí, agradecido ahí con toda la gente que nos apoyó ahí y también con toda la producción de MBN, las radios que nos abrieron las puertas como ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos difundir nuestra música y felices y contentos de saber que nuestra música está llegando a diferente público, ¿no? En la parte de los contactos, redes sociales, la gente que quiera saber algo más de ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, se pueden contactar a mi Facebook como Alex Simba Clay, a la página oficial de Bufo Records, a mi número telefónico que es 0981-983-643 con Clay Alex Simba. estamos en contacto para los shows en vivos, apoyando siempre a los talentos nuevos, trabajando en producción, diseño gráfico, en todo lo relacionado al audiovisual, ¿no? Una agrupación bastante completa, sin duda. Entonces, vamos a cerrar esta entrevista con el tema que se titula My Sexy Girl. Con esta canción, como les recuerdo, fue finalista en los premios Mi Bandas Nacionales de Nebraska Chiriboga. Sin duda, un tema que ya debe estar empezando a sonar en las radios. Te agradezco, Clay, por acompañarnos acá y éxitos en tu carrera como parte de los Tepufos. A ustedes, muchísimas gracias por siempre apoyar el talento ecuatoriano y para mí es un gran honor encontrarme aquí. Saludos y bendiciones a todos los fanáticos y fanáticas y a toda la producción de acá de la radio. Muchísimas gracias. Perfecto, nos vamos con música, nos vamos con esta propuesta musical que nos trae Tepufos. Y S5. Yo quiero decirle que me muero por usted, que la quiero entender, y es que nunca, nunca la quiero perder. Ya pasó My Sexy Girl, su fragancia me enamora, me ve enloquecer, me enloquece su ser. My Sexy Girl, ya la vi pasar y que me enloquece, esa fragancia que a poco desvanece, una sensación tan hermosa y pasión, que llega, llega al profundo corazón. Que mi corazón prefiera al verla pasar, mi corazón se acelera. Dame la oportunidad para que en esta vida tú seas la primera. Estar juntos tú y yo la vida entera. Yeah, yeah. Ya pasó My Sexy Girl. Yo quiero decirle que me muero por usted. Que la quiero entender. Y es que nunca, nunca la quiero perder. Su fragancia me enamora, me ve enloquecer, me enloquece su ser. My Sexy Girl, quiero cultivar tu love y que tú seas my girl. Y yo tu boy, el que te va a amar por siempre. My Sexy Girl, yeah, yeah. Solo contigo quiero estar, solo contigo quiero volar. Viaja todo el mundo y sentir la brisa del mar. Disfruta de tu belleza única y espectacular. Yo me enamoré de ti y de tu mirada. Eres el complemento que mi corazón necesitaba. Yeah, yeah. Solo contigo quiero volar. My Sexy Girl. Ya no soy My Sexy Girl. Yo quiero decirle que me muero por usted. Una matriz incómoda. Si de lo que se trata es de estimular un clima de cultura, que el arte y la creatividad penetren en todas las esferas de la vida, ¿por qué esa necesidad de concentrar y acaparar todo el tema cultural? Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país.

Y bien, segunda parte del programa Tradición Musical. El tiempo avanza. Hace un momento teníamos aquí en la cabina la presencia del grupo The Bufos. Y en este momento estamos ya en la segunda parte de su programa Tradición Musical. Les recuerdo, a las 16 horas de aquí en la Casa Matriz va a haber la rendición de cuentas de esta institución. Y nosotros contamos ya con nuestra compañera Laura Ríos, que se encuentra en esta sala para contarnos un poco sobre la previa de este acto y también sobre las personas que van a participar. Laura, estamos ahí, ¿nos escuchas? Gracias, Darío. Efectivamente, nos encontramos acá en la sala Benjamín Carrión. Quería comentarles a ustedes que hoy tendremos la rendición de cuentas 2015 que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora 940 AM, que usted también la puede escuchar en la www.casadelacultura.gov.es. Hoy en esta rendición de cuentas estaremos compartiendo con Simbiótica e Inclusión de Doble Vía, con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también estará la agrupación de Músicos Anónimos. En este instante voy a conversar un poco con Fausto Camaño y precisamente hoy abre este acto de la rendición de cuentas 2015 de la Casa de la Cultura y su radio, la Simbiótica e Inclusión de Doble Vía. Aquí podemos ver el manejo de la lengua de señas. Bienvenido, Fausto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, efectivamente, la apertura que ha dado el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, a la idea de hacer un área de inclusión está teniendo sus frutos. Nosotros estamos con un grupo de muchachos y muchachas trabajando en lengua de señas, en algunos temas de cómo hay que trabajar con personas con discapacidad, porque a partir de la próxima semana nosotros ya empezamos el montaje de la obra de teatro con personas con discapacidades, tanto personas con discapacidad auditiva como discapacidad intelectual y otras. Insisto, gracias a la apertura que ha dado Raúl Pérez Torres. Mi estimado Fausto, nosotros quisiéramos tener la oportunidad de contar con estos grupos de lengua de señas en los diferentes actos de la Casa de la Cultura para que todas estas personas que tienen una dificultad, una discapacidad, como dicen ellos, auditiva, puedan conocer qué es lo que se está brindando en cada una de las salas, ¿no? Yo sé que de a poco el presidente también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene en su pensamiento realizar este tipo de trabajo, y qué mejor hacerlo en esta rendición de cuentas de que también hay una lengua a la que hay que darle importancia a través de lo que ustedes van a presentar en este acto. Sí, estamos haciendo efectivo lo que Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros han propuesto en su administración, que esta casa sea para todos y todas, y esto se está haciendo efectivo en el sentido de que las personas con discapacidad están trabajando ya en algunos proyectos de arte y cultura. Fausto, quisiera... Bueno, para nosotros como radio, Laura, ¿sí? Quisiera hacer una pregunta a don Fausto, que sí, nos dé a conocer un poco sobre, en el 2015, ¿a cuántas personas con cuántas personas pudo trabajar el proyecto que él tiene de inclusión? ¿Y cuáles fueron los temas también que se trabajaron? Bueno, teatro principalmente, coreografía, expresión corporal, y hemos llegado más o menos como a unas 20.000 personas allá en Calderón. Uh-huh. Porque nosotros estamos trabajando la sensibilización con el Colegio Calderón y Luxemburgo, de allá de Calderón. Ya, y sobre las personas con las cuales usted ha trabajado, ¿cuál es el equipo de trabajo con las cuales desarrolla el mensaje de la inclusión? Es el grupo que se prepara aquí en la Casa de la Cultura, un grupo de muchachos y muchachas entre los 18 uh-huh. y 50 años, que se preparan para justamente ver cuáles son las formas de trabajar con personas con discapacidad. Si hay personas que nos estén escuchando en este momento y quisieran ser parte de su propuesta, ¿algún requisito, alguna manera directa para acercarse? Lo que se les pide es dos cosas: cumplimiento y pasión. Cumplimiento con el compromiso que se hayan hecho de decir voy a ir al grupo, que cumplan con eso, que está dentro de eso de la disciplina, ¿no? Y pasión, que eso ya cada uno lo pone. Bien, gracias don Fausto, en realidad usted hace un gran trabajo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde expande las artes para otros sectores que deben ser incluidos, ¿no? Regresamos acá a estudio, Laura, en un momento más estaremos solicitando... Darío, antes de irnos, a nosotros nos gustaría contarle al público también, a propósito de hablar de la rendición de cuentas, que nosotros como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana también estábamos tras el reto de realizar un programa dirigido hacia, o más bien, claro, conducido y producido por las personas con discapacidad. En este caso, el nombre era La Voz de los Sordos, La Voz de los Oyentes. Que durante este 2015 no fue posible por la falta de recursos económicos, pero trataremos de buscar alianzas, mis estimados amigos, para nosotros poder cumplir con este propósito y que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda tener este programa desde el sentir de las personas sordas. Con eso voy a regresar a estudios, mi estimado Darío, más adelante ya estaremos con la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura y algunas novedades que se están desarrollando en este instante. Regreso contigo a estudios. Muchas gracias, Laura, por tu reporte desde la Sala Benjamín Carrión. En este espacio, en unos minutos más, a las 16 horas, va a arrancar la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Matriz con la presencia de su presidente nacional, el escritor Raúl Pérez Torres. Vamos a irnos con un tema musical. Volvemos en un momento. Que otra vez alumbra mi ventana. Los días pasan lentamente y yo me enamoro de ti, me enamoro de ti, ajá. Que creí que todo estaba ya perdido. Continuamos en Tradición Musical. Queremos hacer un pequeño adelanto de lo que será en unos momentos más la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que fue la gestión de esta institución, sus diferentes departamentos, salas, direcciones, su trabajo en la producción y difusión de la cultura ecuatoriana. Vamos a dar lista de algunos logros, de algunos trabajos que han difundido bastante la cultura ecuatoriana. Por ejemplo, uno de ellos es la creación de la Cinemateca Digital. Ustedes saben, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y una de las grandes noticias que dio a la sociedad el año pasado, a finales del año pasado, fue la creación de su Cinemateca Digital. Este es un portal web que ustedes lo pueden encontrar en el internet, solo digitando en el buscador Cinemateca Digital Ecuador, y ahí van a poder encontrar archivos fílmicos que parten desde 1900 hasta el 2015, películas, documentales, recortes de periódicos, todo eso ustedes lo pueden visualizar, incluso las películas, algunas películas que han sido adquiridas bajo convenio, respetando los derechos de autor, por supuesto, se difunden ahí. Uno solo da un clic ahí y puede hacerse con todo ese patrimonio fílmico que tiene el país. Además de eso, también vale la pena recordar que la Cinemateca Nacional tiene su consulta pública. Este es un espacio en donde se proyecta de manera gratuita films y documentales de archivo. Se tiene acceso a 4.000 registros de imagen desde 1922 y también 10.000 unidades de papel de cine ecuatoriano recogidos desde 1901. Además de eso, la Cinemateca también tiene la función de difundir el cine nacional y también internacional. Es por eso que ha realizado 11 festivales, 43 muestras, 19 programas de cine ecuatoriano y 33 eventos diversos como talleres y presentaciones, con asistencia de cerca de 78.300 personas, todas esas de acceso libre. Es decir, cerca de 100.000 personas se han beneficiado de los servicios que presta la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y a su vez la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo eso en la parte del cine, pero el cine es apenas un brazo de la Casa de la Cultura, porque este gran elefante cultural tiene también una parte de las artes plásticas. Eso en el caso del Museo de Arte Moderno, también sus diferentes salas, como salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín, la sala Víctor Midero, se han convertido en espacios donde los artistas han venido a esta institución en el año pasado y todos los años anteriores de igual manera, han venido, han dado su propuesta y han podido exponer en estos espacios sus pinturas, en diferentes técnicas, diferentes obras, también de escultura, también más allá de la pintura, también ha estado presente la escultura, instalaciones. Recordemos, ha pasado por aquí a Maru Cholango. En este mismo momento está Abel Viracocha presentando una serie de esculturas, en la sala Osvaldo Guayasamín y Kingman. Es decir, acá siempre hay muchas cosas que ver. El mismo Napoleón Paredes estuvo presentando sus obras aquí en el Museo de Arte Moderno, donde la gente pudo apreciar una técnica bastante depurada, una técnica bastante especial debido al arte que nos presentó Napoleón Paredes. En fin, eso en la parte de los museos, la gente pudo observar cualquier infinidad de obras plásticas que llegaron. En la parte de los teatros, lo mismo, desde los espectáculos internacionales, espectáculos de shows, espectáculos culturales, populares, todos han tenido su espacio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro Nacional de esta institución, el Ágora de la Casa de la Cultura, la Sala de Metro Aguilera Malta, Aula Benjamín Carrión, Teatro Prometeo, siempre han estado llenos de vida y ustedes pueden venir acá a la institución y observar cuáles han sido el número de personas que han llegado a esta institución con una propuesta artística y también cuántas personas como público se han beneficiado para observar la propuesta de los artistas. En cuanto a la radiodifusora, este medio que ustedes lo escuchan, sobra decir que es una radio que trabaja las 24 horas con programación en vivo, con pregrabados y también con musicales. Es así que les quiero comentar que solo la producción de la radio de la Casa de la Cultura, del personal que labora en esta instalación, suman 2.584 programas. Solo de ellos. Hay que sumar los 2.200 programas realizados por los productores independientes que siempre tienen su franja aquí para difundir su propuesta. Es decir, han llenado bastante la grilla de programación los productores independientes. A esto le añadimos los 2.498 productos presentados por las unidades de la dirección de comunicación, como la prensa, la televisión, radio, redes sociales y relaciones públicas. Eso nos da un total de 7.282 programas y productos producidos en lo que fue el 2015. Para este año, sin duda, los retos son mayores: hacer más programas, traer a mayor gente que venga acá, que se exprese libremente, que nos dé a conocer su propuesta y que obviamente nos ayude a enaltecer nuestro país desde la cultura. Vamos a irnos con música, regresamos en un momento. Thank you. Y bien amigos, ya nos contaron los minutos acá, nosotros nos tenemos que despedir aquí en la cabina, agradezco su participación, pero no es una despedida larga, sino que vamos a estar en unos momentos más adelante en el programa de unos minutos, contándoles paso a paso sobre ese preámbulo de la rendición de cuentas que se desarrollará ya en unos minutos más en la sala Benjamín Carrión, donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana dará a conocer su trabajo del 2016. Darío Males, Tradición Musical en especial, cierra su etapa aquí de este viernes 18 de marzo. Sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.